Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de Otros Planetas. Os habla Joan Mena en este espacio infinito donde tus oídos son la tarjeta de embarque para esta aventura sonora. Un viaje de encuentro y casualidades imaginadas que pretende no solo amenizar tu escucha o reducir tu presión sanguínea, sino que también unir puentes con las vibraciones más excitantes y otros haceres. Desde aquí, me gustaría invitaros una vez más a subir a esta nave independiente, esperando también que tengáis conectadas vuestras bocinas, vuestros altavoces o auriculares favoritos para escuchar con gloria cósmica esta carambola de encuentros sónicos. En esta sesión nos desplazaremos entre criaturas de otras dimensiones, el caos y el recuerdo de aquella noche de verano. ¡Empezamos! Venga, chavales, a la calle, de mandanga nada, ¿eh? Deja los chavalotes, Pablo, déjalos que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalo. Entonces cogí, dejé la partida y le dije a un amiguete: aplástate aquí y juega tú la partida por mí, que estoy ahora mismo a gustísimo. Total que cogí la nave, me fui a una esquina, paré allí y empecé a escribir el tema. Y fíjate cómo sería que a la media hora pues lo tenía escrito. Vos voix sont des bateaux. Je ne puis pas vous suivre, vous n'écoutez pas, vous vous précipitez. Reprenez en marquant les premiers temps. Vous reprenez au début. Arrêtez, arrêtez-vous. Le maître a fait un signe. Le maître veut parler. Dites, maître. Toute note doit finir en mourant. Yo vengo de la isla de Japón, he fumado de cuatro porros que mi novia me invitó. Yo vengo de la isla de Japón, he fumado de cuatro porros que mi novia me invitó. La rifa es una cosa que te pone ciego, el de la petallita lleva para el ego. La rifa es una cosa que te pone ciego. Buenos días. ¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra. Y te pido permiso para entrar en tu casa. Thank you. Pepe, watch me, not the music. And if you make a mistake, we'll go back. Right? You know this. When you look at the music, you sing wrong words. Just look at me. Jose? Yes. Coming. Coming. Come. What am I saying? Coming. John, please don't do this. Don't give elocution lessons over the microphone, okay? Silly. Stand by, everybody. Something's coming. Take 130. I don't have numbers, maestro. I'm sorry about that. I'll sing it for you. Coming to me. Could it be? Yes, it could. Something's coming, something good. If I can wait, something coming. You went to G major instead of F major. Also, if I can wait, you're not waiting. You're ahead. Well, maybe we should break and listen to it. Why not? So, take a break. Let's take 10. Thank you. Otros Planetas. Transcription, my transcription, but you modify all the fingering. For why? Just decisions I made. Do you think that is better what you have found? No. Then why do you play it? I think it's good. Continue. I don't mind. That is for you. And you cut all the portamentos. I am no very rich in portamentos myself. I criticize Tarrega and Pujol and all his pupils. But there are portamentos that is necessary. The guitar is not a dry instrument. I don't know the mania of all the pupils that are coming to me. Continue. Taroreiraro, eso es, that is expression. It's very ugly that. And then, well, listen, if you have to play my transcription, play my transcription. Otherwise, go to another person that made better transcription than I. Fuera. An experience of such profundity that, I don't know, I mean, it's hardly even words. Cogí la nave, me fui a una esquina, paré allí y empecé a escribir el tema. Fíjate cómo sería que a la media hora pues lo tenía escrito. Rock take a breath. I'll never stop saying Maria, Maria. You have to go on for hours. There's no place to start. Bar six. All the beautiful sounds of the world to sing. A word. All right. Bar six. 118. You? Play. I wrote. Oh, how many times do I have to tell you? Oh, boy. Talking about 2 weeks ago. Where are we? Bar 48. Carreras, I'll never stop saying Carrera. You know where? Just before you say the most beautiful sound, right? Okay. One more time. Take 121. We'll be right back. ¿Has escuchado? Otros planetas.